Sueño de un 23 de septiembre. Me encontraba en un apartamento con mi hermano. El apartamento era como una casa donde vivimos, que era un segundo piso y desde el balcón y las ventanas de las habitaciones que daban a la calle, se podía ver la esquina y la calle que quedaba perpendicular, la de la esquina de abajo. El apartamento estaba diferente. Lo único similar era la vista y las ventanas, sobre todo una de las habitaciones. El apartamento parecía desmantelado en el resto, fuera de la habitación, que era justo donde estábamos mi hermano y yo. En el resto de la casa había puertas y paneles, herramientas y cosas por ahí, como si se estuviera tumbando o reconstruyendo. Mi hermano estaba viendo televisión, era tarde en la noche. Al parecer teníamos las camas en la misma habitación, supongo que por los arreglos. Mi cama estaba junto a la ventana. Yo estaba sentada ahí mirando por la ventana. Algo pasaba en el pueblo o ciudad, que todo el ambiente se sentía tensionante. Miré hacia la esquina y vi algo extraño. Vi un desfile de unos seres que eran muy grandes, como de 3 metros de alto. Eran negros, con vestimenta negra y algunos tenían cabezas blancas. Sus cabezas y formas variaban, pero en general eran redondas las cabezas y con cuerpos alargados. Algunos con dos patas, otros con una sola o tres. Sus ojos eran huecos, grandes, de toda la cabeza. A algunos no se les veían los ojos por ser todos de color negro. Desde la ventana, entonces, los vi pasar por la calle de la esquina. Yo sentí inmediatamente que por eso había tensión en el ambiente. Sentí que eran seres de otro lugar que habían venido y estaban controlando el pueblo o ciudad. También sentí que en su desfile llevaban cosas y personas que cogían de las casas y los lugares, cosas de las cuales se apropiaban. Sentí que eran seres dominantes. Me asusté y me escondí en la ventana, en la parte de abajo. Me recosté de forma que no podían verme. De repente, uno de ellos se acercó al apartamento, que era un segundo piso. Su altura le permitía ver a través de la ventana sin mucho esfuerzo. Yo estaba asustada. Me escondía detrás de la pared. Me percaté de que él estaba atraído por la luz del televisor que mi hermano veía. Supuse que se acercó por nosotros porque el televisor delataba que estábamos allí, pues la ventana estaba abierta y la cortina estaba recogida a un lado, o no tenía, no recuerdo muy bien. Yo quería que mi hermano apagara el televisor, pero no sabía cómo persuadirlo, pues él estaba muy entretenido y de espaldas a la ventana. Sentía algo de impotencia y rabia con él en ese instante. Pasé a otra situación. No supe qué pasó en el apartamento, pero mi hermano y yo resultamos en un espacio grande, blanco, donde había un camino que daba a una especie de trono o salón real. En el camino había una reja, todo era blanco y las cosas eran negras o con contornos negros. A los lados del camino habían cosas que no identifiqué. En la entrada había un perro grande, negro. Creo incluso que tenía una cabeza de más. Tengo en mente que mi hermano se hace amigo del perro, y yo también. Nos demostramos afecto entre el perro y nosotros. Jugamos con él. Hasta que llega un momento en que noto que todo es un plan de mi hermano. Que aunque queremos al perro, lo amarramos y le insinuamos que nos disculpe, que es por un propósito bueno. Lo amarramos de las patas y lo llevamos al trono o salón real, donde unas personas o seres montadas en 3 tronos diferentes nos reciben. No identifico cómo son, ni siquiera si son parecidos a los seres del apartamento. La intención es que nos liberen, que liberen al pueblo o ciudad, eso concluyo, y a nosotros mismos. Todo a cambio de liberar al perro. No recuerdo nada más.